Está dentro de su ejido, dentro de su mando. Y el ángel de la sanación, si vos no te podés acordar los nombres, si estás con un dolor intenso, si estás con un problema fuerte, con una situación que te agobia, con cerrar tus ojos y decís, ángel de la sanación, rescátame. Ya estás recibiendo ese rescate inmediato para salir del ofuscamiento, de la angustia, de la preocupación, de la parálisis, de la quietud, de lo que te tenga mal. No hace falta explicarles a ellos con muchas palabras todo lo que queremos. Ellos están siempre cercanos a nosotros, porque ellos están entre nosotros y Dios para poder llevar su mensaje y traer su palabra. Nos conocen perfectamente bien y saben perfectamente bien de nuestras dolencias, de nuestras angustias y del problema. A veces nosotros no sabemos qué nos pasa. A veces nosotros nos sentimos cansados, agobiados. A veces nosotros nos sentimos descolocados, complicados. Y no sabemos qué tenemos, ¿no? No sabemos por qué. Tenemos como un malestar físico que muchas veces ese malestar está en el cuerpo, pero viene de otro lugar, ¿no? Viene de nuestro espíritu, viene de nuestras emociones, viene de nuestro cuerpo energético. Y lo ponemos en el cuerpo, porque no somos nada más que lo que vemos, ¿eh? Si mirás en este momento vas a ver tus manos, tu cuerpo, te vas a ver en un espejo y ves eso nada más. Sin embargo, no somos eso nada más. Somos un conjunto, ¿eh? Somos un holos, somos un grupo de cosas fuertes e importantes. Somos cuerpo, mente, energía y espíritu. Somos personas que podemos sanarnos, autosanarnos. Lo que pasa es que no hemos superado etapas en las cuales estamos reptando todavía. Cuando el hombre tiene el poder de sanación, acuérdense de los dones del Espíritu Santo. Esos dones fueron dados porque los pedimos y los recibimos. Son dones para las personas que los estamos pidiendo. Y el don de sanación es uno de ellos. Es el carisma de sanación. Entonces, si yo estoy pidiendo sanación y ayudar a otro a sanar, ese es mi don. Porque lo estoy teniendo, porque lo estoy trabajando, porque lo estoy haciendo. Aquellas personas que durante toda su vida estuvieron en esa búsqueda de aprender terapias alternativas para la sanación, ¿qué están buscando? Están buscando la otra parte, porque los médicos existen desde siempre, las enfermeras, los fisioterapeutas, todos ellos existen. Pero cuando estamos en la parte holística, cuando estamos en la parte espiritual, estamos buscando otra cosa. Y a veces ese conjunto hace que nuestra sanación empiece más rápido, porque te están dando el medicamento indicado para sanar. Pero vos estás con la actitud indicada para sanar y te conectás con la situación más fuerte, espiritual, con tu resiliencia, con tu capacidad de salir de los problemas para sanar. Ahora, es muy diferente encontrar al mejor médico del universo que te dé la respuesta indicada, el medicamento indicado y que tu vibración, tu energía, tu pensamiento estén en el boicot de decir: no me voy a sanar, no me puedo sanar. No existe la pastillita mágica, no existe la dieta mágica, no existe la actitud mágica. Y yo te digo que no es mágico, es milagroso. Ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde todo en este mundo da lo mismo, como decía, como dice el tango, la Biblia contra el calefón. No es lo mismo. No es lo mismo tener una actitud, una mente, una energía sanadora espiritual, a tener una mente, una actitud, una energía sanadora de boicoteadora. El no puedo. La vibración negativa constante. Cuando nosotros invocamos a un ángel, nuestra vibración cambia. Estamos pegando un saltito, estamos diciendo, bueno, a ver, algo superior a mí, alguien que fue creado para mi guía, mi fuerza, mi luz. Es alguien espiritual, absolutamente espiritual. Si yo me enfoco en el pedir, si yo me enfoco en el recibir, si yo me enfoco verdaderamente en que mi corazón está tranquilo porque estoy haciendo lo que corresponde, la sanación es milagrosa, no mágica. no existe la magia. Mejor dicho, la magia existe, pero de eso no nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar de los milagros, porque también existe la alquimia, que es, ese cambio químico, físico y espiritual que hace el cuerpo y la mente en determinadas ocasiones. El milagro es poder encontrar y saber que estoy haciendo lo correcto. El milagro es conectarme con los ángeles cada día ante cualquier situación. Y no me digas, yo ya los tengo podridos, porque lo estás poniendo en un plano humano. Nadie puede decir que los ángeles lo han abandonado ni que se cansan de ellos. A lo mejor estás en el camino correcto, yendo por el camino correcto, pero te falta un tramo mucho más largo del que vos crees todavía. Y la lógica no te puede decir a vos, pero ¿cómo puede ser? Yo hace 2 años que estoy en esta carretera, o 5, o 10, o toda mi vida, y yo quiero llegar ahora. ¿Por qué tengo que llegar dentro de un año más? ¿O por qué tengo que seguir esperando? Y eso te enferma, el que nos encaprichemos en que todo sea hoy, aquí y ahora. Porque a lo mejor no tenemos la certeza, no tenemos el bienestar ni la fe profunda de decir será cuando Dios quiera que sea, pero no por capricho. Porque mucha gente hasta piensa, y bueno, o a mí no me quiere, o yo hago las cosas mal, o a mí no me importa, o yo no le importo, o no me escucha o no sé pedir. El pedido tiene que ser lo más básico y lo más simple que uno le haga a Dios. Pero después tiene que venir la serenidad, la tranquilidad. Quizá si pasaste por muchas experiencias negativas en tu vida, todas juntas y más, pensás que no vale la pena seguir adelante, o por qué no supiste aprovechar las oportunidades, o por qué. La palabra el por qué es una palabra que te tira para atrás, porque te está haciendo pararte a preguntar cuando vos tenés que decir gracias por todo, y ahora ¿hacia dónde voy? ¿Qué quieres que yo sea? ¿A dónde quieres que yo vaya? Y sigo adelante, y voy sintiendo la sanación en mi corazón, en mi mente y cuerpo. No pongo metas, no pongo límites. Hay personas que han tenido por distintos reveses y circunstancias en la vida que volver a cero en una carrera, volver a cero en una relación afectiva, volver a cero en distintos temas de su vida. Y hay un momento en el que uno dice, bueno, basta, ¿viste? Yo ya estoy cansado, yo ya empecé 20 veces, todos los cachetazos pasan por mi cara. No, el tiempo te va a mostrar que ese camino que estás haciendo es el correcto. Y no importa cuándo, sino cómo lo recibas. Porque si uno llega al final del camino enojado, resentido, dolido, con tantas preguntas sin respuestas, ese por qué famoso, empezamos a sentirnos tristes, abandonados, agobiados, y esa es la oscuridad. Eso es el miedo, el ponerle la energía en el no puedo, el que es falta de luz. Es ese frío, como decía Einstein. ¿Se puede medir el frío? No. ¿Se puede medir la ausencia de calor? ¿Se puede medir la oscuridad? No. ¿Se puede medir la ausencia de luz? Entonces, cuando estás mal, cuando estás amargado, cuando estás triste, está siendo ausencia de Dios. Y no me digas, pero si yo rezo, pero si yo pido, pero si yo estoy todo el tiempo enganchado en mis oraciones, pero ¿te las crees? ¿Estás creyendo y estás poniendo en manos de Dios ese futuro, ese mañana? Decía, hasta aquí construí, hasta aquí sembré, hasta aquí. Si está mal, pido que se revierta, pido empezar a sembrar de nuevo. Y va a llegar el momento en el que, sin darte cuenta, estás recibiendo la bendición de todos los trabajos que has hecho en tu vida, la bendición de todos los esfuerzos que has hecho en tu vida. Y cuando hablo de trabajos, hablo de las oraciones, hablo de esto, ¿no? De pedirle a los ángeles. Trabajé por mi mamá, trabajé por mi papá, le pedí a mi ángel por uno, le pedí al ángel por otro, puse toda mi energía en cuidar el aquí y el ahora, para que el mañana sea mejor. A eso me refiero cuando digo sembrar y trabajar. el trabajo tiene que ser cotidiano. Yo todos los días estoy trabajando en pedirle a un ángel ayuda. Lo que pasa es que aquí en el mundo, la palabra trabajo, más allá de ser una oficina o un empleo o el que te toque hacer, está visto como algo oscuro y negativo. En realidad, cuando orás, trabajás. Estás poniendo tu energía y tu atención en la sanación. Y el método es el conflicto, no el trabajo. O sea, si yo rezo, y rezo a los ángeles, y pido a los ángeles sanación, y pido fortaleza, y pido luz, y pido... Ese es un trabajo sanador. Ahora, si yo pido a entidades de la oscuridad, o pido cosas que no puedo hacer, o que no puedo recibir, o cosas que están mal, eso es un trabajo de la oscuridad. El trabajo de la luz es la oración, es el conectarse con la mente, con el cuerpo, con la energía, con los ángeles. Es decirles, aquí estoy, no estoy bien hoy, ¿sabes? Tengo un mal día, pero rescátenme, sánenme, ilumínenme. Ese diálogo cotidiano que uno tiene con los ángeles, que por allí no hace falta contárselos a otro, ¿eh? O que sea en el medio de una jornada laboral, solos en tu escritorio, y que todos digan, ah, bueno, se rayó. No es esa la actitud. La actitud es algo íntimo, es algo personal. La conexión con los ángeles es algo personal. La vibración, yo no te puedo decir a vos cuál es, no te puedo transcribir con palabras cuál es mi vibración en el momento que los invoco y en el momento que le pido ayuda y en el momento que les mando un ángel a otra persona. Y no puedo contártelo porque son vibraciones emocionales, tienen que ver con la sensación de estar abrazado a ellos y pidiéndoles que vayan a abrazar a otros, a ayudar a otros a salir adelante. Yo les aseguro que si alguno que me está escuchando piensa, ¡ay, esta, qué loca que está! Sí, es muy probable, tenés razón, pero prefiero esta locura a la locura de pensar que todo me va mal, a la locura de pensar que soy una hoja en la tormenta, a la locura de pensar de que el daño, el mal, me va a vencer. Realmente mi locura tiene que ver con la sanación, mi locura tiene que ver con la palabra justa en el momento justa, mi locura tiene que ver con los dones que se reciben a través del pedido, el don del consejo, el don de luz, el don de aclaración, el don de sanación, los dones, eso es lo que todos tenemos, por algo existen, lo que pasa que a veces, muchas veces, no pocas, pensamos que a nosotros no nos toca, Y no nos corresponde y está mal que lo hagamos. Y no es así de ninguna manera. Bueno, como tengo muchísimos mensajes hoy, aquí hay muchísimos, así que me voy a apurar para poder darlos todos, ¿eh? Nos vamos para Flavia de Campana, para ella viene el ángel de la fe. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Para Lucy, mi querida amiga Lucy de Pilar, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Anabela de Caseros, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Ya no estás. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Esther, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Silvia de Caseros, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Nelly de Lomas, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Susana, el ángel de la templanza. Y aquí estoy.

el espacio de luz. Eso es sanador. Yo le pido al arcángel Rafael y a sus ángeles de sanación que cada uno de los que nos está escuchando hoy lo sienta, lo reciba y se ilumine. Nos encontramos el próximo jueves. Les mando un beso enorme, enorme. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.